Hoy Plaza de los Dos Congresos, acaba de terminar el acto de la Asociación Bancaria en defensa del Banco Nación. Vinieron aquí, trajeron 1 millón de firmas que han recolectado en los últimos 2 meses en defensa y evitando y buscando evitar la privatización del Banco Nación. Y además, con la presentación de un proyecto de ley impulsado por su secretario general, Sergio Palazzo, y también por Carlos Cisneros, integrante del Consejo Directivo Nacional, para evitar la privatización, en horas donde se está debatiendo en comisión la ley Bases, una jornada donde la columna salió de la sede de la Asociación Bancaria, fue hacia la sede central del Banco Nación, allí a metros de la Casa Rosada, donde se realizó una asamblea, y luego las columnas marcharon acá hasta el Congreso de la Nación, donde se dio el acto, que además recibió la solidaridad de muchísimos dirigentes políticos, sindicales. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que tomamos acá en el Congreso. Viendo imágenes casi dantescas en los medios de compañeros nuestros que lloran, que sufren, porque los despiden, porque los persiguen, porque los dejan sin empleo. Y vemos, aunque no los muestren muchas veces los medios, que muchos compañeros y compañeras de la actividad privada están pasando lo mismo porque la recesión golpea y quizás no tengan la visibilidad de otros sectores. Y muchas veces llegamos a nuestro hogar y al ver esas imágenes nos llenamos de angustia porque no sabemos si con el proceso de privatización o por la misma recesión nosotros vamos a seguir teniendo trabajo o no lo vamos a seguir teniendo. Esa angustia es estrujarse el corazón y el pecho cuando nuestra pareja o nuestros hijos nos preguntan de qué va este cuento de que todo el mundo se queda sin trabajo y en la calle, y a veces no tenemos las respuestas o creemos que no las tenemos. Les pido que busquen en esos momentos de angustia, en lo más profundo del alma, en lo más profundo del corazón, y provengan de la ideología que provengan, al ser humano que llevamos todo adentro y a esa capacidad de indignarnos que tenemos ante la injusticia, para de la angustia hacer la fuerza, para del llanto mordernos los labios y para de la desazón sacar fuerza y seguir luchando, porque esta y todas las peleas que tengamos por delante la vamos a ganar en unidad con la clase trabajadora junta y con diciendo basta Milei, basta la política de ajuste en la Argentina, no la privatización del Banco Nación.